Primero les voy a aclarar algunas cuestiones por ahí para sistematizar. Luego les voy a pedir que hagan un mini trabajito porque en relación a las jornadas, que como se prorrogó la presentación y demás, vamos a ponerles un título lo que van a hacer. Bueno, ahora lo vamos a hablar como para, y el que no pueda, le voy a dar plazo hasta el domingo, así entramos en el programa oficial. Digamos, antes entrábamos así en general, pero podemos entrar con algo más preciso, teniendo en cuenta que el lunes se prorrogó todo, entonces me viene mejor para mí hacer todo más ordenadito, incluso para los certificados, todo. Como tengo que hablar con Pablo mañana o el viernes que viene, ya lo voy a ver. Primera cuestión, a ver, ustedes tienen una lectura, ¿verdad? Más un país al que se les fue así el gentil sorteo asignado. ¿En qué consiste el trabajo? Yo les dije que tenía una dimensión, ¿verdad?, que habíamos colocado en... ¿cuántas páginas? ¿25? Cinco carillas, le dije la referencia de la general, como se llama. No más, o sea que a ver, en estas cinco carillas vamos a hacer, en función de algunas dudas que se han presentado, cómo sería, por si se quieren ordenar, digo, mínimamente, ¿bien? Se quieren ordenar. En general sería entre una o dos la situación particular en relación al país asignado y la situación en los últimos 30 años, ¿sí? ¿Bien? Situación política. Exactamente. ¿Se acuerdan que seguíamos el modelo de Chirolo? Y en relación a eso, ella trabajaba más o menos 30, 20 años. ¿Bien? Pongamos ese horizonte. 30, 20 años. ¿Bien? Depende el país, recuerden que tenían que ver con la transición democrática en general, algunas situaciones salvo la cuestión venezolana, pero la idea sería que no se vayan más allá de 30, ¿está? O sea, un límite de 20, ¿bien? Y de 30, no se vayan a 50 años, porque evidentemente ahí nos perdemos de algunas líneas claves y básicas, ¿verdad? O sea, nos perdemos en el horizonte temporal en cuestiones que pasan en general. Dígame, señor. ¿Esa situación política del país relacionada con el tema objeto o la situación del país en concreto? ¿Sabés por qué te pregunto, Alfonsina? Porque nosotros encontramos material de Perú, que es el país que nos tocó, material extra, muy lindo para meter de la cuestión universitaria, pero si... Entonces, metalo ahí. ...causamos dos de cuestión política... No. Entonces, háganlo así. Yo les digo porque en general, digamos, si lo quieren hacer, ahí harían, en este caso, cuatro en general. ¿Bien? O sea, serían... En el caso de ustedes mezclan la cuestión de la educación, la cuestión universitaria con la situación política. O hacen situación política por un lado y luego la cuestión universitaria. Eso depende las características de cada uno. ¿Está claro? O sea, acá sería lo de educación superior, pero en el caso de ustedes, que puede ser el de otros también, si eso se presenta, serían en vinculación directa las cuatro. Las cuatro. Está, no hay ningún problema con eso. Pero de pronto algunos, es menos lo que tienen, como ustedes quieran, porque incluso no tienen por qué tener su título, son cinco hojas enteras. Lo que yo les estoy diciendo es una suerte de separación por si alguno lo necesita y cree que, por ejemplo, tiene que hacer la cuestión política y se le cubrió una cinco hojas. ¿Me entienden? Entonces, o en el caso de ustedes que plantean hacerlo en vinculación, lo de educación superior y lo político, que están bien imbricados los dos, listo, hacen cuatro hojas. Está perfecto. Ahora, yo no sé si se dan cuenta que dejé una. Sí. Ay, qué suerte. Qué perspicaces que están. Volvieron. Me parece muy bien. Estamos en órbita. Muy bien, qué suerte. Esto este ya está grabado y paso a la portería. Está grabado. Está grabado. Ya que lo vamos a reproducir por la radio. La foto con Romanita es un poroto. Es ampliamente superador. Bien, gracias. Bueno, la última, bien, tendría que ver justamente con poder hacer algún cruce o una vinculación con la lectura de Chiroló. Bien. ¿Está claro? O sea, el final, como una suerte de balance de lo que ustedes plantean, es hacer un cruce con la lectura de Chiroló. ¿Está más claro ahora? Sí, sí. Bien, entonces, los que tienen, y digamos, que por ahí ha sido más fuerte la cuestión política y menos la cuestión de educación superior, o les parece que es poco, en general, casi todos van a encontrar por lo menos dos carillas como para poder hacer de la educación superior. Eso seguro, ¿bien? Si alguno está al borde del colapso nervioso, mándenme ir. Bien, luego, en el caso de la cuestión del país, obviamente se encuentra en cualquier lado, pero sí, como dice Claudio, lo encontraron vinculado, lo pueden hacer, que es como lo hace Chiroló en realidad, ¿bien? En gran medida, lo hacen. O sea, tienen... Les doy las dos posibilidades, o la descripción de la vida política y luego de la educación superior y luego el cruce con Chiroló, o todo en vinculación, bien, que serían especialmente las cuatro primeras hojas, o incluso pueden meter ahí también lo de Chiroló, o sea, pueden ir haciendo en forma conjunta, ahí sería como una tercera opción también. Bien. Pero eso depende del país que les tocó, depende de la profundidad que algunas lecturas se hayan tocado, y por ahí para algunos dos carillas es bien suficiente y para otros nada, bien, o para otros le falta todavía. Entonces, para mantener una suerte de equilibrio entre todos, bien, estas serían las alternativas para realizar. ¿Está claro? 2, 2, 1... 4-1 o las 5 en vinculación plena. ¿Está claro? Son tres opciones que se pueden tener. O sea, que incluso desde la lectura de Chiroló yo lo he puesto al final, pero alguno también lo puede poner al comienzo y plantear desde ahí el tema. Exacto, son opciones. Bien, les doy todas las opciones porque sé que por ahí había algunas dudas con respecto a cómo encarar. Entonces, estas son opciones. Bien. Ustedes pueden encontrar la propia, pero acá tienen varias, así que, digo, en alguna de ellas pueden escribir el trabajo, seguramente. ¿Bien? Alfonsina, una pregunta. ¿Se puede hacer en la última página así como un cuadro comparativo? Totalmente. Sí. En realidad, lo que ustedes estimen posible... Se puede. Se puede, no hay ningún problema. A ver, incluso, yo puse lo de cinco carillas. Si eso, el cuadro, te implica hacer alguna más, lo que sea, no hay drama, digamos. Lo que no quiero es que entren en 25, como les dije así en chiste. ¿Está? O sea, está bien, encontré todo esto y lo quiero poner. No, la idea sería que sea concentrada. Bien, bien claro, como para poder permitirse hacer una comparación con la lectura, porque nuestra idea es hacer como una comparación, una incorporación del país que les correspondió a la lectura que ustedes hicieron. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Yo quiero hacerte una consulta que me surgió. ¿Es necesario compararlo con los tres países? Es más, yo les dije, van a encontrar algunos que, de pronto, sobre los tres presentados, tienen más líneas de vinculación. Entonces lo pueden hacer desde ahí. Lo único que desde ahí es en función de esa lectura. Claro. O sea, en la perspectiva comparada que da esta autora. ¿Vos te parece que las características del país que te tocó, bueno, son más cercanas, no sé, a Brasil? Sí. Bueno, entonces decís, en función del trabajo, digamos, consideramos que es más cercano, o guarda algunas vinculaciones más parecidas con, y de esa manera, digamos, se abre. ¿Bien? Bueno. Vamos a la tarea de ahora que va a demandar poquitos minutos. ¿Bien? Necesito. Ya le digo tarea y ya se altera. No, me dice ahora, el práctico es de Baino, es lo único que le falta decirme. Y vuelvo con Baino. Exacto, en esos términos cariñosos. Tarea. Yo necesito que en una hoja me coloquen tres cuestiones. La primera, coloquen el nombre de los que integran el grupo, así que esto es uno por grupo. Si alguno no está, no hay ninguno del grupo, después les paso la data para que le digan a sus compañeros y que me manden la info, por lo menos hasta el domingo, a mi mail. ¿Sí? Bien. Primero los nombres de quienes integran el grupo. Luego, van a ponerle un título de lo que ustedes van a hablar. Tienen un país, tienen algunas cosas que deben haber ya relevado, leído o pensado. Bien, coloquen un título a eso. Puede ser aproximaciones, no sé, a la educación superior en tal lado, o alguna perspectiva posible de comparación desde este país con la educación superior, muy general. Bien, pero que sea un título. Nosotros vamos a tener en la mesa, en las jornadas, un título en general que tiene que ver con las políticas universitarias comparadas en Iberoamérica, porque saben que hubo un grupo que le tocó España. Entonces la idea y el informe que ustedes tienen para trabajar también es sobre Iberoamérica, ¿bien? O sea que implica también España y Portugal, ¿bien? Entonces, la idea sería que le coloquen un título a eso. Piensen un título entre ustedes. No necesariamente tiene que ser muy extenso, ¿bien? De última, después, si para el jueves que viene, cuando entregan el parcial, lo entregan y ese título lo cambiaron, no se preocupen. Está lo que sí va a salir este en la publicación general, ¿me entienden? O sea, piensen que la idea es que yo le remita a las jornadas una identificación de los autores y un título en el paraguas general de la mesa de políticas comparadas universitarias en las jornadas, ¿bien? Entonces, de esa manera, incluso es muy probable que la certificación venga con ese título, no importa, para el caso, es lo que nosotros necesitamos para iniciar el proceso de inscripción, digamos, de ustedes a la jornada, que los hago yo. Pero por otro lado, para tener una idea de qué títulos piensan. Tienen 10 minutos, ¿bien? Piensan un título, 10 minutos es como, creo, no sé. Después lo dicen, lo hablamos un momento y después doy algunas cuestiones. Con respecto al tema que voy a empezar a trabajar hoy, la bibliografía se las voy a mandar después del parcial, digamos, o sea, después del jueves que viene o el jueves que viene, porque si no van a entrar a meterse con ese texto y por ahí los inquieta a algunas cuestiones que están viendo y en vez de ayudarlos los molesto. ¿Me entiende? Entonces vamos a ver algunas aproximaciones la semana que viene, ya una vez que ustedes se entregaron, ya está. Después seguimos hasta el día que vamos el 14 ya a la Facultad de Derecho. ¿Está? Bien, 10 minutos para pensar, murmurar y escribir y después decírmelo y pasarme el papel. Sí, no, está claro. Ahora después te digo. Sí. ¿Cómo andan? don Edgar. ¿No? Mira, bueno, y con, ¿se va a poder incorporar un poco más o no? Cuando pueda. No vamos a entrar en detalle. No vamos a entrar en detalle. Estimados y estimadas, bueno, acá tenemos todo, hemos superado las dudas, creo, que algunos han presentado. Obviamente, recuerden una cuestión importante, que es la siguiente. Sí, la cuestión clave que se me fue todo el tiempo. No. El tema este de las cinco carillas es el horizonte, digamos, porque para que no entreguen uno o dos, digamos, esa era la idea. Entonces, lo de las cinco, si ustedes tienen, hay varios que están haciendo algunos otros formatos, hay algunas cuestiones que es muy difícil resumir en un párrafo de cuatro o cinco renglones, y yo lo entiendo, o sea, los compañeros que hablaban, por ejemplo, lo del Estado Plurinacional de Bolivia, han hecho un trabajo muy fuerte para el todo en general, pero eso hay algo que hay que dar cuenta en algún punto, porque marca una situación totalmente diferente, ¿no? O acá las chicas que están con los colombianos, que están revolucionados en estos días y con movilizaciones y demás, ahí, digamos, en el caso de ella es como que seguir... presentarán algo para el jueves que viene en formato escrito, y van a ser el continuará, porque las movilizaciones están ayer, antes de ayer, ahora el llamado a huelga de hambre general de estudiantes, digamos, están en un momento, justo les tocó un revuelo fuerte, entonces llegarán al corte del día que entregan el parcial, y por ahí cuando vean la presentación, va a haber algunas otras cuestiones o algo más que quizás quieran comentar, porque digamos, me parece que de todos los que nos han tocado en términos de países, indudablemente ese es el que está viviendo una situación de conflicto en educación superior día a día, digamos. El resto por ahí tiene sus problemas, pero no está en explosión. Ellos están en una explosión fuerte, digamos, con manifestaciones en las calles, es una realidad que ellos no están acostumbrados a vivir. Yo recién hablaba con ellos, nosotros tenemos la dinámica de las movilizaciones, digamos, de dar cuenta o visibilizar los conflictos. Los colombianos no tienen esa práctica producto de haber vivido tantos años bajo un escenario de guerra civil, entonces visibilizar cualquier cuestión también era ponerlos como una... un móvil de posible espacio de enfrentamiento entre el Estado o la FARC. Entonces, generalmente no aparecían estos problemas visibilizados y ahora están apareciendo en una forma fatal, ¿no? Porque realmente están... cada día es una cuestión mayor. Lo mismo que de pronto ustedes no tuvieron, porque eso lo vimos en el artículo de Chirolo, que Chile 2x3 tiene estos episodios de movilizaciones por reclamos en términos de la educación, ¿no? Así esporádicamente aparecen. que tiene que ver, bueno, con haber puesto en discusión la, la educación en general y la educación superior en particular. La idea entonces, visto el horario, es la semana que viene todos vienen acá con su trabajo ya impreso para entregar. Ahí hacemos, digamos, yo lo recepciono y ahí sí me largo a dar un tema nuevo sin problemas y dejamos el parcial en stand-by hasta la otra semana, ¿sí? La semana siguiente, una vez que yo haga la devolución, ¿bien? Ahí volvemos a hablar en relación a que la otra ya vamos a la, a la facultad, ¿bien? En relación a lo de la facu y en relación a, también a las preguntas que han surgido, la idea es esta. Que realicen algún PowerPoint breve, ¿no? O sea, estas cuestiones sin entrar en ningún análisis. A mí me parece que el PowerPoint es muy útil en la medida en que defina cuestiones así fuertes, como para que ninguno nos olvidemos, ¿no? Porque si no, a veces hacemos, lo digo con mi autocrítica, a veces hacemos PowerPoint muy extensos y nos privamos también de poder meter otras cosas. Entonces la idea sería que el PowerPoint tuviera, por igual no lo tienen que hacer para la próxima, así que no hay drama, pero si alguno está haciendo un plano pensándolo, la idea sería una primera con el título y los nombres de ustedes y una segunda y tercera, no más, que dé cuenta de las líneas generales de lo que ustedes van a plantear. Como le dije a alguno de ustedes, lo ideal sería que la presentación, las jornadas, hable uno, porque básicamente si tenemos muy poco tiempo y hablan cada tres y demás, no. Pero la idea va a ser así, tres exposiciones, un paso de diálogo o preguntas, tres exposiciones, otra vez cuatro exposiciones. Bien, eso sería, después sorteamos cómo vamos en el orden, porque eso va a ser aleatorio. Bien, total no importa, pues todos tienen que ver con Iberoamérica, hay algunos que por ahí les toca en el sorteo cuestiones de más línea en común que otros, pero estamos todos en el mismo contexto. Bien, entonces la idea es tres exposiciones y luego una instancia en donde incluso nosotros podemos preguntarles a los compañeros alguna cuestión que nos quedó ahí o qué es lo que ha pasado. Yo sé que están, algunos han bajado muchísima información que obviamente no puede estar en todas estas, en estas pocas líneas, ¿bien? Pero el valor está justamente a veces en poner en pocas, en una estructura de escritura breve, hay que hacer una selección ultra, ¿bien? Y ahí es donde aparece absolutamente lo fundamental, digamos, aparece lo clave, aquello, piensen en esto, es aquello que no puede no estar. Piénsenlo así. O sea, esto tiene que estar sí o sí, aunque sea en un párrafo, ¿me entienden? Pero tiene que estar porque si no, no se entiende algunas otras líneas. Entonces, piénsenlo desde ese lugar. Disparadores. Exacto. Entonces, la idea sería, por eso dije lo de cinco, pueden ser siete, hay algunos que han hecho alguna cuestión, o lo mismo con los datos que han estado analizando. Varios tomaron esos datos y se dieron cuenta que con uno solo ya tenían para, y era lo que debían hacer, o sea, optar por uno y trabajar sobre eso, porque si optan por todo y ya se van a un artículo prácticamente de 15, 20 hojas, si entran a analizar todo, lo político, más el informe, que el informe que yo les, se les mandó es sobre esto, digamos, de ahí, los datos del informe van acá, pero lo que pasa es que al ver los datos del informe hay varios que entraron a buscar más cuestiones para completar, la mayoría de ustedes están haciendo eso. Y claro, ahí se les hizo, ¡oh!, se les explotó. Entonces, tomen uno de los aspectos, aquel que les disparó más por alguna razón, ¿bien? Por ejemplo, no me acuerdo qué grupo me había dicho, había trabajado dos, y se dieron cuenta que claro, si trabajaban los dos, se les iba a ir, creo que eran ustedes, que tenían un montón, y les había gustado el otro, pero si se iban por el otro aspecto, que creo que era lo de las B, con la movilidad estudiantil, ya se iban, ya era otro trabajo. Era otro trabajo. Entonces, limítense al que quieran, a uno, a uno y trabajen sobre eso. Porque si no, ya con el informe, el resumen de lo que dice el informe y alguna cosa más, y ya llegan, pero casi al punto de arañar el todo. Entonces, sepan equilibrar, digamos, ¿bien? Y permítanse esta posibilidad de también plantearnos en un formato de diálogo con las cosas. O sea, yo les di este esquema como guía, pero si después cuando lo van haciendo empiezan a cruzarse las cosas, está bien. Está claro, eso cada uno verá cómo va esa dinámica, ¿bien? Si va exclusivamente toda la dinámica política, siguiendo el modelo Chiroló, porque vieron que Chiroló pasa el gobierno tal, esto, las características del neoliberalismo en estos gobiernos, la aplicación de estas políticas y estos resultados. Es muy, muy clara en eso, digamos, y muy esquemático el artículo también, ¿no? Está pensado en ese plano. O sea, no es un plano discursivo tendiente al debate ahí. Lo que dice nos posibilita el debate, pero en sí lo que dice es digamos, la narración de los hechos, controles, así bien controlados, y luego los datos numéricos que dan cuenta de si aumentó la matrícula, si ocurrió alguna situación en la reforma de la ley, bueno, lo que fuera. Pero así, muy objetivo y muy marcado, ¿bien? Desde ese lugar también pueden hacer algo parecido a lo de Chiroló si les da el tema. Pero también es cierto que hay varios de ustedes que han comentado aquí que han encontrado incluso bibliografía que se contradice o que, más que se contradice, es polémico, digamos, desde dónde viene. Voy a repetir lo que le dije a quien me planteó que habían encontrado esas cuestiones, que es lógico, que es absolutamente lógico, se ve en nuestro país también. A ver, ¿cómo no se va a ver en el resto? Es lógico. Ahora, en algunos se ve más, porque de pronto están más acostumbrados a confrontar y a tener interpretaciones distintas, y hay otros que se limitan, ¿no? Bien, ¿qué pasa con eso? Tal como le dije a una compañera, remitan al autor sobre el cual se cita. Entonces, de esa manera ustedes se corren. ¿Me entienden? Por ejemplo, ustedes tienen dos visiones, estoy diciendo lo que vos me planteaste, dos visiones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen un autor que les dice algo y están leyendo otro que les choca, les hace ruido lo que está diciendo en relación a lo que dijo X, ¿bien? Entonces, más allá de que al final pueden colocar la bibliografía que han consultado, etcétera, especialmente si les empezaron a aparecer estas cosas, pueden poner así. Por ejemplo, no sé. Por decirles un autor común, ¿no? Y que han visto en otro. Marquina y el año de edición donde lo dice. Entonces, siguiendo la perspectiva de Marquina 2013, que señala tal cosa. Sin embargo, ¿y después de eso lo vas a probar? No. Brunner 2014, por ejemplo, ¿me entienden? O sea, digamos, coloquen, si les toca o les pasa esa situación, identifiquen los autores, no se hagan cargo ustedes de aquello que observan, identifiquen quiénes son los que han planteado alternativas que realmente entran en tensión, que no les cierra lo que dice uno y el otro, y que para que les cierre uno o el otro tendrían que leer todo lo que dice ese y el otro, y desde dónde están parados ideológicamente, ahí se van a cualquier lado. Entonces, córranse de eso, pero sí den cuenta de que detectaron el problema. ¿Me entienden? Sí. Si lo detectan, lo colocan, no hay ningún problema. Pero no se hagan cargo del desarrollo del problema, porque no es el objetivo de este trabajo. Pero si lo detectaron, está bueno que lo planteen, porque encima que leyeron eso y después se dieron cuenta que estaba en colisión con otra cosa que estaba diciendo otro, bueno, colóquenlo, ¿está claro? Porque por ahí te hablas de cifras exageradas. Exactamente, entonces bueno, pónganlo, mándenlo al autor, háganle cargo al autor, no es una cuestión de ustedes. ¿Un tiempo límite para exponerlo? Y yo, lo mínimo indispensable. O sea, el título, sus nombres y dos palabras. No, muchas gracias. Muchas gracias, siempre le agradezco. digamos, pensemos que tenemos. Creo que son 9 grupos, me parece. Sí. Bueno, pensemos en no más de 10 minutos cada uno, porque si pensamos en un bloque de 3, 3, 3, el primero ya tiene media hora, el segundo otra media hora, el tercero un poquito más, y así nos quedamos a vivir prácticamente en la Facultad de Derecho. Entonces, piensen el máximo posible, que sería así en una explosión, de 10, pero lo ideal sería que llegaran a 5. Como ustedes hacen la presentación, de última lo que se pueda permitir un poco más sea en las preguntas o en alguna cuestión, que ahí pueden participar todos. El resto, digamos, que uno habla de 5 minutos, y en las preguntas pueden participar los demás, porque por ahí alguno le correspondió en la división interna del trabajo leer más un artículo, trabajar más una cosa, y puede dar cuenta mejor que los demás, o por ahí leyeron todo lo mismo y discutieron todo, pero la dinámica del trabajo al interior de cada grupo es de cada uno de ustedes, y ustedes mejor que nadie lo saben. Entonces por ahí, no sé, alguno que está, alguno de nosotros mismos, o alguno que está afuera les dice, uy, ese dato, ¿de dónde lo sacaron? O me parece como importante, dice yo, y por ahí no es referencia fuerte del que está exponiendo, pero sí de uno de los que está presente, le dice, mira, lo sacamos de tal lado, está la bibliografía, o ya, le damos la referencia y ya está. Esa igual, yo justo queda claramente consensuado por unanimidad de casi todos, que nadie de nosotros pregunta. Obvio. Eso queda consensuado. Damos cosas que ya no sabemos. Por unanimidad de casi todos. No sé, no sé si están así. Yo digo que no pregunte, que quiere hablar más. Claro, no, no, iniciales, quizás va a haber alguno que directamente sea censurado. ¿Quién ha recibido un tacle por preguntar? Alguno va a ser tacleado, me parece. Nada, la idea sería que, bueno, pero también es cierto que ustedes saben hasta dónde y cómo preguntar, digamos, para también permitir que de pronto una duda que surja posibilite otro tipo de diálogo también entre el resto de los grupos y observar otras cuestiones. Nosotros en eso cerraríamos la etapa de evaluación en general, pero vamos a seguir trabajando sobre algunas cosas, y la idea sería ir profundizando sobre esas. Por lo tanto, digamos, la perspectiva de ver lo que otro también encontró en otro país nos puede dar una dimensión que no tenemos, ¿no? Y eso, y hacer una cuestión grupal de lo que ocurre, porque son muy dispersos las realidades. Y más que nada esta cuestión de un espacio común en el cual todos creemos que tienen muchas cuestiones en común y no están así. Y de hecho, ustedes lo están viendo, en algunos países emerge mucho más que en otros, que esta cuestión de que nosotros tenemos una situación de cuestiones comunes, pero que no todas son exactamente iguales, y que las dimensiones que alcanza cada país tienen mucho que ver con la vida política que al interior de cada país le tocó vivir. Y eso que nosotros tomamos los últimos 30 años, que tiene que ver básicamente con una vuelta a la democracia en el escenario latinoamericano en general, que si vamos a ver, temporalmente son muy pocos años. Lo que sucede es que volver a un sistema democrático, que en algunos casos antes de la vuelta no era muy firme que digamos, o sea, la endeblez del sistema no solo la dieron los militares, sino que el proceso previo a los militares ya era endeble en términos democráticos, con lo cual estos 30 años han sido un ejercicio muy fuerte para algunos países de ubicarse en la problemática de la educación post-régimen militar, primero en todo el sistema educativo, en donde nosotros lo que trabajamos es la última instancia. Pero también entendamos que para varios esto es un proceso que tiene que ver con la evolución de los sistemas educativos. Apuntaron de pronto a uno. Pero pareciera que el marxismo como en toda Latinoamérica, en todas las universidades se instala. Y de ahí surgen movimientos como el caso de Retrocentro Luminoso. Exacto, bueno. Eso, Está metido en toda Latinoamérica. Está metido. Es anterior y tiene que ver especialmente con una dinámica posterior al proceso de la Revolución Cubana. O sea, acá hay una instancia primera que tiene que ver con los procesos revolucionarios en Europa y en México. México sí, porque vive una revolución. Pero especialmente es el tema de Cuba. Cuba es el momento en donde al resto de América aparece un régimen totalmente cercano, en términos ideológicos, al marxismo, con todo lo que tiene que ver con esa repercusión en el resto de América Latina, ¿bien? Porque como se ha señalado, las causales de la revolución cubana contra Batista, evidentemente, si uno observaba el panorama general de América Latina y entra a tomar distintos países, no era muy distinto al resto de América Latina. Entonces, la cuestión de cómo ocurre esa revolución y lo que les pasa en Cuba tiene que ver, una, por la instalación del marxismo y una dinámica de una revolución, pero también la política que Estados Unidos toma a partir de la presencia de una revolución en el escenario latinoamericano, para que justamente eso de la posibilidad de que se aparezca, porque hay causales que pueden presentarse en otro lado, evidentemente tiene que ser reprimido. Entonces, digamos, acá hay una política también por parte de Estados Unidos en función de la aparición de la Revolución Cubana. Cuando vos ves, o decís lo del marxismo, desde la Revolución Cubana, desde ese hito histórico, evidentemente el marxismo empezó a cobrar vida fuertemente acá, ¿bien? A ver, el Che no vino a hacer tour a Bolivia, digamos, estaba en un proceso revolucionario. Pero también tiene que ver con lo que pasa, eso, hay dos hitos fuertes ahí. Uno es Cuba, en el 59, y el otro es Salvador Allende en Chile. Porque uno es la revolución y el otro es la llegada del socialismo en términos democráticos. Desde una perspectiva de adhesión a principios fuertemente ligados a los principios en general del socialismo, pero de un socialismo democrático, pero con principios muy fuertes basados en términos ideológicos. Lo que digo, entonces, es por más que ese proceso esté fuera de los 30 años, no podés dejar de... No podés dejar de mirarlo. Claro, a ver, porque es la consecuencia después. Aunque sea una referencia, debe estar, porque, digamos, porque no deja de ser o un principio de reacción frente al fenómeno, o una idea de continuidad o de recuperación de aquello que dejó el fenómeno. Entonces no se puede escindir, ¿bien? De hecho, piensen que lo que plantea Chirolo en relación a Chile es el proceso que se inicia luego de el inicio de la retirada de Pinochet del poder, la permanencia semi planteada en los primeros años de una democracia absolutamente condicionada por la presencia de él, pero que ese proceso en realidad se inicia desde el golpe a un gobierno que ideológicamente es el primero que llega por la vía democrática. Entonces, acá hay dos hitos en América Latina en relación a esto. Una es Cuba, indudablemente, las reacciones de Estados Unidos con el resto. Y la otra es Chile, y también está Estados Unidos en una vinculación directa con el fin del gobierno de Salvador Allende. Entonces, digo, son hitos en donde evidentemente la voz de alerta está planteada en el sentido de, a ver, pasó en Cuba, puede pasar en otro lado, frenemos toda posibilidad de que eso ocurra. Pasó en Chile, puede pasar en otro lado, planteemos... Ahí está, entonces todos son hitos en donde obviamente aparecen como señales en donde ahí, más allá de las diferencias que tengamos, hay puntos en común. Y eso puede permitirse hacer una cuestión comparada, justamente. Vamos, sobre algunas cuestiones que nos permiten compararnos. ¿La guerrilla en toda Latinoamérica? Bueno, en los 70, digo, hay algunas cuestiones. Pero sin embargo, después, la vuelta a la democracia se da en situaciones distintas. Exacto. ¿No? Por eso cuando el otro día mencionábamos lo de Perú con Fujimori y demás, estaba dentro del escenario democrático y sin embargo, digamos, aparece una democracia particular. Exactamente, una democracia sumamente particular que tiene que ver con las democracias. Bueno, el día de hoy, condicionada. Perú sigue siendo un país raro. Sigue siendo raro. Bueno, estimado, yo supongo que ya debe estar por venir, así que aprovechen a Nowy. Y eso que nos habías dicho, de una o dos filminas como para tener una apoyatura. Exactamente, uno o dos, visual, y sobre eso girar, sobre eso girar. ¿Bien? Estimado, nos vemos, cualquier cosa. Tienen el mail, así que...